Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 29 de mayo del año 2019 y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de miércoles, iniciando el programa que usted conoce muy bien, porque apenas llevamos 31 años al aire. Y por si no lo conoce, se los presentamos. Este es el programa La Revista. Desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, con noticias meteorológicas. La lluvia llega el viernes, sábado y domingo, pero mucha lluvia, según el meteorológico que acabamos de escuchar. Desde probablemente la noche del jueves para viernes, sábado y domingo. Ahora hay que tomar precauciones para el agua. Van a respirar todas aquellas zonas con sequía, los animales que estaban muriendo, norte y sur del estado, un buen respiro, pero pues como viene demasiada agua, pues viene con los problemas de siempre. Así que tengamos cuidado con la basura, no la saquemos cuando no debamos, por favor, se va a tapar nuestra calle. Bueno, Andrés de Jesús Reyes Chuchín, ¿cómo estás? Buenos días, Lupita Páez, también te saludo con mucho gusto y al resto del personal de aquí, del turno matutino Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, nuestros técnicos administrativos manuales, los jóvenes, el personal de confianza, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot y con un saludo allá a Raciel Martínez en Comunicación Universitaria. Carlos Romano les dice, estamos comenzando.

La vida inútil de Pito Pérez. José Rubén Romero. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, con un saludo para nuestros amigos de allá del puerto de Veracruz, Crónica del Puerto de Veracruz, de Fernando Benítez y José Emilio Pacheco. Perdón, Hernán Cortés es uno de tantos aventureros, dice Fernando Benítez. Esta sección le toca a Fernando. Nació en Medellín y tenía 7 años cuando Colón descubrió las Indias. Sin duda este hecho influyó decisivamente en la formación de muchos niños españoles a quienes llenó la cabeza de grandiosas quimeras. Su padre, don Martín Cortés, era un capitán retirado y como todos los soldados veteranos no deseaba que sus hijos militaran en una profesión peligrosa, mal retribuida por añadidura, y lo envía a Salamanca. Fue su mejor escuela porque ella aprendió latín, trapacerías, engañifas legales, de los tinterillos versados en leyes, pues sí. A los 17 años destripó, Le quedaban 3 caminos, la iglesia, el mar o la casa real. O dicho de otro modo, el clero, las Indias o Italia, al servicio del gran capitán. Y entonces Cortés opta por alistarse en la expedición de Obando. Lo salva su temprano erotismo, porque armado de rodela y espada, escala una tapia ruinosa que se derrumba y el marido se ensaña con el caído. Pues imagínense, lo cacharon. La paliza y una fiebre lo inmovilizaron mientras la flota de Obando se hace a la mar. O sea, que lo dejó el barco. Y decide entonces marchar a Italia, todo adolorido. Retrocede en Valencia y un año entero anda a la flor del berro, es decir, ejercitándose en la picaresca. A los 19 años embarca hacia la Española. Recién llegado, pregunta por el oro y el gobernador de Obando le advierte: ante todo, hacer una conquista. Le hace apresar indios, avecinarse, pedir solar y construir casa. Milita bajo las órdenes de Diego Velázquez, un obeso flemático. Su conquista la emprende contra la rebelde Semiramis haitiana, Flor de Oro, y como sus guerreros, tienden por broqueles sus desnudas barrigas. Los vence sin pena ni gloria. Gana un pueblo de indios. Ya empieza su palmarés. Diego Velázquez, por haberse casado con una doncella de la virreina, María de Toledo, gana la gubernatura y no se sabe si a causa de una borrascosa luna de miel o de alguna fiebre, su mujer murió al sábado siguiente de haberse casado. El duelo hizo que Pánfilo de Narváez nombrara suyo, a nombre suyo, terminara la conquista de Cuba. Y Cortés destaca entre aquella gentuza codiciosa y escribe con gran nobleza. Sabe de leyes y de negocios, es persuasivo. Todo lo sabía muy bien platicar, recuerda Bernal. va haciendo las indias, ayudado de su pueblo de indios, la crianza de ovejas, vacas y yeguas, la explotación de minas y las operaciones mercantiles. Es también el escribano de Baracoa. Ya el solo placer de leer la prosa de Fernando Benítez y de José Emilio Pacheco, pues ya es suyo muy atractivo, pero además la manera tan sabrosa como platican la historia y conocer todos estos pasajes, no todos muy conocidos de nosotros porque no somos expertos en el tema, pues hace de este libro Crónica del Puerto de Veracruz una experiencia deliciosa. Gracias a la editorial de la Universidad Veracruzana que tuvo el tino de editar este libro. Consíganlo. Bueno, aquí dejamos para mañana. Y en el canal 22, no sé si todos los días, pero ayer me topé con una sorpresa muy agradable porque hay un programa que se llama 500 años de cara a cara, a propósito, los 500 años, y está auspiciado por... no sé exactamente quién, no sé si es la universidad o el gobierno del estado de Veracruz, pero el caso es que Magno García Marrero está como moderador e invitan a especialistas, antropólogos, historiadores, a que hablen de los 500 años, ¿no? Desde la óptica de sus especialidades. Y ayer estuvo Sara Ladrón de Guevara. Es curioso oírla hablar de temas que no tengan que ver con la UV, ¿no? Entonces, una charla muy, muy agradable. Pone ahí sus conocimientos a beneficio de todos los que lo estábamos escuchando. Y estaba platicando anécdotas bien interesantes justamente de la llegada de los europeos. De los europeos a estas tierras. Y... también estaba ahí Félix Báez Jorge, también un excelente antropólogo con una buena cantidad de libros, sobre todo de temas marianos, y también aportando lo suyo, y otros dos antropólogos o historiadores que no tengo el gusto, pero hay que buscar estos programas, se llama 500 años de cara a cara en las tardes, no sé si todos los días, pero por el canal 22. Bueno, pues muy bien. Acuérdense que ya se va a llevar a cabo la primera jornada constructivista de Jalapa. Aquí estuvo Javier Breña platicándonos sobre aspectos generales de la educación, de lo que hay que hacer, ¿no? Del déficit, de las equivocaciones en cuanto a los métodos de aprendizaje. Y él lo que está ofreciendo son talleres, cómo se ve el constructivismo en un salón de clase. El otro taller es enriquece tu ambiente de aprendizaje, organiza tu rutina de trabajo de manera dinámica para que no se aburran. Analiza y practica estrategias de intercambio, de interacción adulto-niño para construir relaciones auténticas con tus alumnos. Diseñan un programa de seguimiento y evaluación congruente con el niño como punto de partida. Iván Cubi, una propuesta para el desarrollo lógico-matemático desde preescolar hasta sexto. Va a haber exhibición de materiales de desarrollo y literatura infantil, charla de bienvenida, introducción a la jornada, un cóctel de despedida. Va a ser en el colegio Nuestro Mundo, en la calle José Mancisidor, número 200, ahí en la Emiliano Zapata, teléfono 812-4461, 812-4461. A pesar de estar en boga y ser fundamento de muchas propuestas pedagógicas, el constructivismo es rara vez puesto en práctica de manera sistemática y consistente, como para brindar a los niños el ambiente de aprendizaje significativo y de desarrollo integral que tanta falta hace en nuestro sistema educativo, tanto público como privado. Esto va a ser el día 31, que es viernes, ¿no? Y el sábado, este viernes y sábado. Teléfono 812-4461. Bueno, y también ya se está acercando el primer simposio nacional de neurociencias. Esto va a ser también la próxima semana, los días 5, 6 y 7 de junio, en el auditorio del Museo de Antropología de Xalapa. Cefaleas, TCE, neurofisiología, tumores intracraneales, epilepsia, EBC y otros grandes temas, a cargo del doctor Arturo Ayala Arcipreste y del doctor Eduardo Calixto, acompañados de más de 20 reconocidos profesores de aquí del país. Y pueden pedir informes en observatori23@gmail.com o al teléfono 2281-210277 o en el Face Observatori con Y, Observatori 23 con número. El miércoles, por ejemplo, el coordinador doctor Arturo Ayala, ya vienen para acá, después del periodo de inscripción de las 8 a las 8:20, a las de 8:30 a 8:50 del miércoles 5 de junio, porque hay que saber del cerebro. Perdónenme, cambios de clima en todas partes. Inauguración, luego a las 9 y 5, neurodesarrollo por el doctor Gerardo Alvarado, luego fundamentos anatómicos del cerebro en breves lecciones, nutrición y CNC, diferencias cerebrales hombre-mujer, por el doctor Eduardo Calixto, por ahí de mediodía un receso, luego continúan las pláticas o conferencias, el estado de alerta y conciencia, estado del arte en imagen del sistema nervioso, cambios en el envejecimiento del, ¿qué será? Sistema nervioso central, supongo, principales síntomas que nos hablan del sistema nervioso, por el doctor Miguel Bernes, y así el jueves. Cada día hay un coordinador diferente de la jornada, el del miércoles, el doctor Ayala, el del jueves, el doctor Miguel de Jesús Bernes. ¿Por qué duele la cabeza? ¿Cómo abordar la cefalea? Neuralgia del trigémino, enfermedad vascular cerebral, guías de manejo del EBC, EBC hemorrágico, hemorragia y así, ¿no? Y luego el viernes, el coordinador, el doctor Moisés Jiménez. Bueno, muy, muy interesante. Importante evento. Entonces, ya nada más faltan ustedes. Y además yo creo que, si bien es cierto que está hecho para especialistas, pues la gente interesada en estos temas, que somos muchos, pues podríamos ir, ¿no? Y a ver qué agarramos. Porque hay de los especialistas hay algunos que hablan en términos de divulgación, me imagino, para que la mayor parte de la gente, de los asistentes, pues entendamos, ¿no?, de lo que va el asunto. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? A doña Rebeca Boucher. Dice, sobre el tema que muy acertadamente acabas de comentar, Veracruz 500 años cara... Ah, sí está, este es Veracruz 500 años cara a cara con su historia. Hay un estreno de la serie que fue el 17 de mayo, pero va a haber repeticiones los lunes, 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche. En www.v.mx/televisión, el capítulo En busca de Asia y el encuentro del nuevo mundo, las expediciones marítimas del siglo XVI. Es como para tener toda esta serie, ¿eh? Está muy, muy padre. Y además lo explican de una manera muy agradable la rectora, pues es como una plática, es como un conversatorio, no. A pesar de que son eruditos, bueno, tratan de que la mayor parte de la gente que está escuchando, porque más estamos en un medio de comunicación, en este caso Canal 22, pues entendamos de lo que va el asunto, ¿no? Muy bien, gracias, doña Rebe. Buen día. Bueno, pues vámonos a nuestro primer espacio musical aquí en la revista, cuando ya casi son las 8:30. Thank you. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura invitan a la presentación del libro Tránsito Constitucional y Legislativo del Poder Judicial de Veracruz, de Ignacio de la Llave, 1824-2018. Autor, el doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Es el tío de nuestro compañero Rodrigo, que viene los martes. Van a presentar este libro Magda Patricia Montelongo Guerrero, el doctor Arturo Miguel Chipulli Castillo, el doctor Arnaldo Platas Martínez, y el moderador Carlos Antonio Vázquez Azuara. Esto es hoy a las 6 en el Auditorio A del edificio C de la Ciudad Judicial de Jalapa. Muy bien. Y agradecemos la atención que tuvieron de enviarnos estos interesantes libros que van a ser presentados. Bueno, es un libro en dos tomos que va a ser presentado hoy. 23 minutos para que sean las 9 de la mañana. La música que escuchamos es de Franz Kromer, concierto para clarinete, muy agradable. Dice Rafael Pérez Gay. Es que dice Raciel Martínez que cada capítulo del que estamos hablando de los 500 años cara a cara está posteado en TLV y en RTV también. Cualquier persona lo puede ver en el horario que desee. Sí, esa es la gran ventaja de los podcasts. Entonces, vale la pena tenerlos y archivarlos todos. Muy bien, gracias, Raciel. Un abrazo. En la famosa cafetería Duca de Carlos Monsiváis hacía la lista de los escritores a los cuales el suplemento La Cultura en México les cortaría la cabeza. La zona rosa ya no era nada. Unas cuantas calles perdidas, viviendo desde su leyenda, una colonia fea y olvidada. Durante años, Monsiváis citaba a los colaboradores de ese suplemento. Precisamente de La Cultura en México, ¿no? De Fernando Benítez. Y lo citaba en Cafés de la Zona Rosa. Lo escuché hablar, dice Rafael Pérez Gay, de la vida cultural mexicana en el Vips de Reforma y Lieja, en un Winks de Londres y Génova. Carlos hablaba de la basura inadmisible del régimen priista. La Zona Rosa fincó sus sueños en una de las primeras colonias porfirianas de la ciudad, entre sus chalets y sus palacetes, a los cuales se mudaron las eminencias porfirianas en los primeros años del siglo XX en busca del hechizo de París y el sueño de Londres, ¿no? Se llamaba Americana y se fraccionó en los terrenos de la Hacienda de La Teja. Los urbanizadores porfirianos compraron a precios de risa grandes extensiones de terreno y construyeron casas con mansardas y jardines, torreones, terrazas, balcones, grandes comedores y salas de estar. No pocas fortunas porfirianas provenían de ese negocio antiguo, vender caro lo que compraron barato, o sencillamente se apropiaron mediante la exacción y la influencia. De allá viene la Zona Rosa. A quienes caminamos por las calles de Nice, Hamburgo, Génova, Londres y Amberes a mediados de los 80, nos tocó el segundo declive de la Zona Rosa, el de las calles ganadas por la inseguridad, el imperio del giro negro, la extorsión a la comunidad lésbico-gay, las calles hundidas y mal alumbradas que después del terremoto del 85 fueron secuestradas por la corrupción de las autoridades que vendieron a diestra y siniestra permisos para nuevos establecimientos mercantiles. Desde entonces la Zona Rosa es feísima, peligrosa, sin más patrimonio que la leyenda de sus viejas calles. En la casa de la bandida, Carlos Tello recordó que el señor Bellinghausen llegó así al país de su destino, al dejar de trabajar en el castillo del presidente. Disgustado por su mujer, puso con sus ahorros un comercio junto a la estación de tranvías de la Avenida de los Insurgentes y tiempo después fundó La Culinaria, que llamó más tarde Restaurante Bellinghausen, en el número 95 de la calle de Londres. ¿Será algo de Hermann Bellinghausen? Voy a ir a comer a Bellinghausen. No he leído ninguna noticia de que sus comensales se hubieran convertido en fantasmas. Creo que fue José Luis Cuevas, ¿no?, el que le puso Zona Rosa a la Zona Rosa. Creo. Bueno. Hay otra nota, ya que andamos por aquí paseando. Ahora nos vamos al Universal, porque hay una nota de Jorge Buendía. ¿Qué hay detrás de lo fifí? Bueno, pues, ¿cómo ha llamado la atención, no? Pues estos dichos, estas palabras, que no son inventadas por Andrés Manuel, sino que las estaban casi en desuso y ya las puso nuevamente en circulación, algunas de ellas. Desde su irrupción en las grandes ligas de la política nacional, López Obrador utilizó un lenguaje coloquial y espontáneo que lo diferenció del resto de la clase política y le permitió construir un perfil de cercanía con la gente. Soy peje, pero no lagarto. La mafia del poder. Esto es un complot. No lo tiene ni Obama. Me canso, ganso. Y otras frases similares son solo unos ejemplos. Ya como presidente López Obrador ha enfatizado otros términos como fifí o cuarta transformación que ocupan un lugar predominante en la discusión pública. Más aún, son parte central de la narrativa y del marco de referencia que se busca impulsar desde el gobierno. Como bien señala George Lakoff, afamado lingüista y científico cognitivo, todas las palabras se definen en relación a un marco conceptual, ¿no? Cuando oyes una palabra, ese marco se activa en tu cerebro. Don't think of an elephant. De ahí la importancia de preguntarnos qué asociamos los mexicanos con la palabra fifí. Podemos hacer el ejercicio cada vez que oímos fifí, qué se nos viene a la cabeza, ¿no? De entrada se le asocia con algo negativo. En las más recientes encuestas nacionales de Buendía y Laredo de este mes de mayo, solo 23% de los mexicanos asoció la palabra fifí con algo positivo, mientras que el 43% lo asoció con algo negativo. Un tercio simplemente no emitió respuesta. Cuando les pedimos a los entrevistados mencionar qué les viene a la mente cuando escuchan la palabra fifí, predominó el desconocimiento. 54% no pudo dar una respuesta. La respuesta más extendida fue, pues alguien rico, con apenas 7%, seguido de alguien fino o alguien creído, con 4%. La fragmentación de las respuestas sugiere que a pesar de que autoridades, medios y analistas usan el término con frecuencia, la etiqueta de fifí todavía carece de simbolismo político para la mayoría de la población. Solo unos cuantos le dieron a fifí una clara connotación política. Corrupción 1%, pero apenas. Élite del poder 1%, alguien de derecha 1%, gente que protesta 1%, Como en muchos otros casos, son las personas más educadas quienes leen con mayor claridad el mensaje político detrás de una palabra. En el grupo menos educado, secundaria y primaria, hay mayor dificultad para hacerlo. Al utilizar la palabra fifí, se busca hacer referencia a una persona privilegiada, pero con ella también se evocan las divisiones socioeconómicas existentes, ¿no? Esto no es nuevo en el discurso del presidente. Desde su primera campaña presidencial, innovó al hablar en términos de clases sociales y por pronunciarse a favor de los pobres. Es un posicionamiento que nadie le ha podido disputar, y su discurso busca apuntalarlo. Su lenguaje refuerza su causa, al calificar toda crítica a su gobierno como fifí. López Obrador y su administración desean colocarse en las antípodas de fifí, es decir, al lado de los menos privilegiados. De esta manera, sigue transmitiendo, reforzando el mensaje de que gobierna para los pobres, así que todos los caminos llevan a Roma. El principal riesgo, dice Jorge Buendía, para la oposición es que tenga éxito la estrategia de calificar toda crítica como fifí. La condenaría a un papel minoritario de comparsa, mientras que el gobierno López Obradorista representaría el sector no fifí a la mayoría de la población. Hasta ahora eso no ha pasado, ya que la etiqueta de fifí carece de simbolismo político para una gran parte de los ciudadanos. Hay críticos de AMLO que se definen como fifís sin percatarse de que al hacerlo refuerzan su mensaje y visión del mundo. Híjole, pues está bueno, ¿no? Estaría bueno hacer una mesa sobre este asunto. Yo creo que a lo que quizás se refieran con este término es a una fracción, digamos, de la gente pudiente que pueda ser calificada como fifí. Yo no sé si como un sinónimo de frívolo, algo así, ¿no? Que se contrapone con la gente que no tiene esos privilegios, pero que tampoco tiene actitudes que se puedan calificar de frívolas, porque yo creo que hay gente que no tiene los recursos y que son frívolos también, ¿no? Entonces sí está... Es complicado, pero de todos modos ya cuando decimos fifí ya sabemos que nos referimos a un cierto sector de la derecha o de la clase política que no está de acuerdo, digamos, con las izquierdas o no, cada quien tiene su propia interpretación. Hay una que no sé si lo acuñaron la película de los Caifanes. Cuando en una escena está Enrique Álvarez Félix, ya había amanecido y habían terminado este periplo nocturno padrísimo con los Caifanes, estos mecánicos, con la muy atractiva Julisa, y están bailando, creo que en Tres Marías, una cosa así, ya amaneciendo, lo que ahora llaman el after, ¿no? Más o menos. Y entonces hay una escena en donde Julisa se acerca a Oscar Chávez, muy apuesto en esa época. Le decía, comunícame tu ardor para que le prendiera su cigarro, ¿no? Y entonces se encela Enrique Álvarez Félix y se empieza a armar ahí un poquito la rebambaramba. Y entonces uno de los Caifanes le dice a Álvarez Félix, porque ya se iban a armar los trancazos. Le dice, si quieres uno contra uno, mendigo pitiflorito. Y ese pitiflorito es un poco como fifí, ¿no? O un mucho como fifí, pero no se usa. No sé si lo acuñaron ellos ahí en la película o ya existía y ellos lo sacan, pero son palabras en desuso, ¿no? Fifí. Y lo contrario de fifí, ¿qué sería? Bueno, a ver qué dicen ustedes. Faltan 9 minutos para que sean las 9. 9 para las 9 aquí en la revista. Si yo amo, Oh, young girl. Afirmaba Wells, nacemos solos, vivimos solos, morimos solos. Solo mediante el amor y la amistad podemos crear la ilusión momentánea de que no estamos solos. Continuamos. Sillajamba se llama esta pieza, con la coral de la Santa Familia. ¿Qué hola, reina? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Buen día, Carlos. Disculpa mi participación, pero quisiera comentarte que Fifi era un nombre que se le ponía en los medios, en radio y televisión, a los perritos peluditos, peinaditos con chongos, los French, ¿no? Muy adornados y chiqueados de los ricachones. Me parece haberlo escuchado en películas antiguas de los 30, 40 o 50, como de Pedro Infante. Escucho Fifi y pienso en perro de ricachón. Y además con aquel dicho de que todo se parece a su dueño. Sí, yo lo que no sé, porque tenemos una actitud de burla, ¿no? O a lo mejor eso es lo que nos queda como para quitarnos un poco la envidia, ¿no? De ver cómo viven determinadas gentes y con la boca abierta en las casas en las que viven, etcétera, ¿no? Pero eso del fifí, ay, allá en la nebulosa de mi memoria, creo, a lo mejor estoy totalmente equivocado, haber visto alguna película, por ejemplo, o leído algún libro en donde un perrito, porque mira, la misma onomatopeya de la palabra te remite a algo burlón, ¿no? Fifí, ¿no? O pitiflorito, pero no sé por qué me late que había un perrito que se hizo famoso en alguna película francesa muy conocida, que no me acuerdo cuál. Raciel a lo mejor sabe y me dice, no es por ahí. O en La Dama del Perrito. No, ¿verdad? Los rusos son más, más de otro tipo. Pero sí, porque esto suena más como a francés, ¿no? Fifi, de los perritos French Poodle, ¿no? En fin, ya me hice bolas. Son las 9. Mejor vámonos ya al café de los prodigios, que ya están listos Oscar y Janet. Radio UNAM presenta El café de los prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. ¿Sabes? Estuvo de lo más chistoso hoy en la escuela. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, es que te va a quedar clarísimo porque llego yo a mi salón de clases y veo que todos los chavos, todas las chavas están haciendo así signos con las manos. Yo dije, bueno, ¿estos qué les pasa? Se están comunicando por señas. ¿Sabes lo que estaban haciendo? ¿Qué? Estaban multiplicando. Ah, ¿le contaste a tu amigo matemático? Sí, le conté a Andrés, el profesor, y le expliqué y todo. Estaba fascinado y se ve que luego se los enseñó a los chavos porque estaban todos encantados. Yo ya no podía hablar de otra cosa más que de las multiplicaciones. Estuvo de lo más divertido. Qué bueno, da gusto eso. Sí, ya trascendió la multiplicación fenicia, por lo menos en el colegio en el que yo trabajo. No, ojalá sea que se extienda, ¿eh? Hay muchas cosas lindas está con las matemáticas. Pero a ver, ¿a ti cómo fue que te empezaron a gustar las matemáticas? Ah, pues ¿tuviste un buen maestro? ¿Cómo fue? Mira, en general fueron muy malos, pero en la secundaria un maestro un día llegó, un maestro de matemáticas, y dijo una cosa que me dejó girando, no solamente ese día, sino creo que me ha dejado girando para el resto de la vida. ¿Hasta el día de hoy? Pues hasta el día de hoy ya no, porque resolvieron el enigma. ¿Cuál enigma? Pues mira, te lo comento muy sencillo. Llega el profesor y dice, un matemático en el siglo XVII, llamado Fermat, que dejó una incógnita, un teorema que nadie ha podido demostrar desde entonces. ¿Desde el siglo XVII? Desde el siglo XVII. Prácticamente hace unos... Hasta hace... En el 95 se solucionó. ¡Wow! ¿De Fermat? De Fermat. Ajá. Este teorema, yo como muchacho, un puberto, pues como que no se ha logrado resolver desde hace 300 años, ¿no? Ajá. Y le pregunté y me dijo, no, es que todos los matemáticos lo han tomado como un reto, pero nadie ha podido resolverlo. Y entonces inmediatamente pregunté, ¿y cuál es ese teorema? Claro. Me dijo, es un teorema muy sencillo. Estábamos estudiando el teorema de Pitágoras, que es relativamente fácil. Es A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada. Ajá. O sea, un cuadrado más otro cuadrado nos da otro cuadrado. Okay. Ese es el teorema de Pitágoras. Uh-huh. El teorema de Fermat es igual. Ajá. Nada más que en lugar de estar elevado a la segunda potencia, o sea, al cuadrado, uh-huh, es elevado al cubo, uh-huh, a la cuarta, a la quinta, hasta el infinito. Ningún número elevado a una potencia mayor de 2 más otro número elevado a la potencia mayor de 2 nos da un número elevado a la potencia mayor de 2. Nunca. ¿Y esto cómo lo sabe Fermat? ¿No? ¿No habrá por ahí algún número extraño, un par de números cuya suma den un número con la misma potencia que ellos? Por ejemplo, un cubo que con otro cubo forme un cubo completo. ¿No habrá algún número posible? El teorema de Fermat es muy sencillo. A a una potencia mayor de 2 más B a una potencia mayor de 2 nunca tiene un resultado C de una potencia mayor de 2. Ok, pero... Era tan sencillo, yo lo entendía, que me pareció un reto fascinante. Me pasé toda la tarde ese día tratando de encontrar, con la poca álgebra que sabía, una solución a esto. Y luego empecé a leer libros a propósito del teorema de Fermat. Y comprobé realmente lo que mi maestro decía. Un matemático, 100 años después de Fermat, decidió pedir a los jueces una orden de cateo para poder revisar la casa de Fermat a ver si encontraba la solución. ¡Órale! Porque se murió Fermat sin haberlo dicho. O sea, él enunció el teorema, pero no... Él lo enunció. Ni él mismo pudo comprobarlo. No, este es el asunto. Fíjate que Fermat era un magistrado muy arisco, no le gustaba el trato con la gente y justamente se ausentaba de la vida social para dedicarse como un diletante al estudio de los números. Y lo hacía en parte porque no quería comprometerse haciéndose amigo de las personas y que luego esas personas llevaran un caso jurídico a su sala de juicios y que quedara totalmente a salvo su integridad como un magistrado imparcial. Y en sus ratos de ocio leía un libro de aritmética, de teoría de los números, de Diofanto. E iba haciendo anotaciones a los márgenes. Ajá. Leía un teorema de Diofanto y escribía algún comentario en el margen de la página. Ok. Y termina de leerlo, deja el libro ahí guardado. Se vuelve famoso porque descubre en aquel tiempo un número primo, no sé si de 10 u 11 dígitos, que era un portento encontrar un número así. Lo publica, se hace famoso como matemático diletante. Y luego, los matemáticos importantes de la época son Pascal, Descartes, el padre Marcin, y Fermat les lanza de vez en cuando toritos. Publica un problema y les da un plazo de un mes para que lo resuelvan. Como no lo resuelven, ¡ora!, Fermat publica la solución. ¡Wow! Y hay cartas enfurecidas de René Descartes dirigidas a Pascal, que era su amigo, diciéndole este odioso que nada más nos pone en vergüenza. Bueno, el caso es que se muere sin pena ni gloria Fermat. Pasados los años, un día su hijo considera que es bueno que se publique la matemática de Diofanto, pero con los comentarios que había hecho su padre en los márgenes de la hoja. Sí. Se publica una de estas ediciones críticas, cae en las manos de un matemático que te digo es del siglo XVIII, un siglo después, sí, que es Euler. Empieza a revisar un teorema con una demostración muy escueta, lo desarrolla y se da cuenta que es cierto. Este teorema sirve para encontrar la racionalidad de los números primos, que parece que van apareciendo un poco sin ton y son. Se encuentra otro teorema, lo demuestra también, y de pronto llega a este, del cual solamente Fermat escribió en el margen de la página. Me queda muy estrecho este margen para escribir aquí la demostración. Pero he encontrado una demostración muy elegante que desafortunadamente no me cabe aquí. ¿Y no se encontró en ningún otro lado? Claro que no. Por eso, después de que Euler demuestra que son ciertos todos los teoremas de Fermat, sí, le falta este, y por supuesto que tiene garantía de que también es cierto, y de ahí que pida hacer la, pues, la revisión de la casa con una orden del juez. Claro, pues si no le cupo en el margen, pero en algún lado tenía que estar. Pues no la encontraron. Euler pasa toda su vida y consigue demostrar que efectivamente no existe una solución cuando se trata de números cubos de elevados a la potencia de 3. Y ahí se queda. Bueno, todos los movimientos de la matemática importantes desde entonces hasta la fecha han sido las búsquedas en teoría de los números de la solución de Fermat. Y en el año 95 del siglo pasado, un matemático verdaderamente brillante, Andrews Wiles, fue quien ya demostró que efectivamente Fermat tenía razón. Nada más que la demostración de Wiles ocupa 187 páginas con una matemática muy sofisticada, muy compleja. No, pues no cabía en el margen, me queda claro. No, pero es una demostración poco elegante. La de Fermat creo que sigue todavía sin ser descubierta. Es que acuérdate que en matemáticas lo elegante tiene que ver con la esbeltez de los pasos. Si necesitas muchísimos pasos para comprobar algo y encuentras otra ruta con menos pasos y que resulte más clara la traslación de un enunciado al otro, esta última es más elegante. Entonces podrá estar ya muy demostrado gracias a Wiles. Wiles se llama. Sí, el teorema de Fermat, el último. Pero sigue todavía encontrada la solución de Fermat. Yo incluso, fíjate que tengo una novela. ¿Una novela sobre...? Sí, esta que se acaba de publicar, la del futuro no será de nadie. ¿Qué tiene que ver con el teorema de Fermat? Sí, porque mi personaje es un matemático dedicado a la búsqueda de la solución breve del teorema de Fermat, porque a él no le complace que lo hayan resuelto así con 187 páginas. ¿Y qué pasa? Bueno. No, pues esa ya la verás. Ahí está ahora, están exhibiéndola por ahí. Te voy a invitar a mi presentación dentro de poco. Ah, me dará mucho gusto. Uy, hay que leerla. Bueno, pues hablando de matemáticos interesantes, no me lo vas a creer. ¿Qué? Pues este fin de semana resulta que Andrés, que yo le ando explicando lo de la multiplicación fenicia, me invitó a salir. Oye, pues cuéntale lo de Fermat. Sí. Nos vemos entonces. Nos vemos la semana que viene. ¿Quién dijo que hoy es múltiplo de antes? Y el ego un envidioso malcriado. ¿Qué maldición separa a los amantes que no se han olvidado? ¿Quién podrá resolver la cuadratura? Esta regla de tres con calentura. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Voy. Dice C. Molina, esto de fifí no molesta. Creo yo la cuestión es que clasifica a los mexicanos más allá de los ya, de la ya oprobiosas clasificaciones existentes. Pues sí, esto hay que tomarlo con buen humor o no, simplemente. Si lo toma uno con buen humor, pues no hay problema, ¿no? Incluyendo a los fifís. Que se preguntaran, bueno, ¿yo seré fifí o nada más por tengo dinero soy fifí? Yo creo que más bien es una actitud, insisto, ¿eh? Doris y Doris Jasmine dice, lo contrario de fifí, ¿qué pregunta? Sería chairo, ¿no? Ya ves los fifís contra los chairo. Pues sí, le digo, pero ¿cómo definimos chairo entonces, no? Si ya, yo soy chairo por ser simpatizante de Andrés Manuel, pues a mí no me molesta. La palabra es rara, ¿no? Chairo. Pero bueno, es parte de la idiosincrasia de nosotros los mexicanos. Muy bien. 9:13. ¿Por qué se nos dificulta tanto las matemáticas? Estaba yo yendo a Oscar y no acababa yo de entenderle. Los lunares. Godofredo Olivares. ¿Quién escribe los lunares? Pues Godofredo Olivares. En el antiguo manuscrito cabalístico de Zohar, obra que la mayoría atribuye al rabí Simeón Ben Yohai, quien vivió en los tiempos de la perdónenme, de la destrucción del segundo templo hebreo en el siglo II, aparece una afirmación que dice: todo sucede aquí abajo del mismo modo que sucede arriba. En los oscuros cielos que envuelve el universo vemos las muchas figuras que componen los astros, figuras que revelan cosas ocultas y misterios profundos, semejantes sobre la piel que nos envuelve. Existen formas y trazos que son los astros de nuestro cuerpo. Intrigados los sabios de entonces, buscaron en la piel humana y dispusieron en los lunares aquellos supuestos signos proféticos. Y siguiendo tales creencias, el griego Melampo estableció todo un tratado sobre la significación de los lunares, dependiendo del sitio donde aparezcan en el cuerpo. Señala, por ejemplo, que un lunar en la frente masculina simboliza riqueza y felicidad. Y en la femenina indica que la mujer será poderosa y hasta tal vez gobernante. Si aparece el lunar junto a la ceja del varón, el lunar augura un matrimonio feliz con doncella virtuosa. Y ese mismo goce ocurrirá para la mujer. Algún lunar entre las cejas determina lujuria y extravagancia en ambos sexos. Si están en las aletas de la nariz, los lunares advertirán viajes constantes. Un lunar cerca de los labios del hombre manifiesta glotonería, y en la barbilla que llegará a poseer oro y plata. Los lunares en las orejas y en el cuello indican destino de fama y buena suerte. Pero en la nuca son signo de mal presagio y hasta posible decapitación, dioses. Si se encuentran en la cintura de la mujer, connotarán falsedad y una desdicha para sus descendientes. Y en los hombres profetizan sometimientos y desventuras. Los lunares en el pecho son atributos de pobreza. En las manos anuncian muchos hijos. En las axilas prometen un afable marido o su esposa rica o hermosos cónyuges. Abominable es tenerlo sobre el corazón, los senos o el vientre, ya que expresan una gran voracidad. De muy buen augurio son los lunares que se localizan en la zona superior de las piernas, ya que pregonan riquezas. Y hallarlos bajo el vientre del hombre vaticinan desenfreno y en la mujer moderación. Al final de su obra, el legendario Melampo añade que si los lunares están en la parte izquierda del cuerpo, los significados tienen una índole mórbida y siniestra, y por el lado derecho deparan bondades y buena fortuna. ¿De dónde sacarán todo esto? Aunque los lunares en tiempos del rey Enrique IV comenzaron a tener un notable, encantador prestigio, fue en el siglo XVIII cuando alcanzaron su mayor apogeo. Sin embargo, llegó a tal grado su importancia y lucimiento que fueron parte primordial del arreglo del rostro. Bueno, y lunares muy famosos como el de María Félix, ¿no? Por ejemplo. E incluso para las personas que carecieran de ellos, se puso en auge colocarse lunares falsos. Sí, es cierto, antes las mujeres se ponían lunares falsos. Y donde quisieran, ¿no? Donde les atrajeran más riquezas, yo creo. Entonces, los había en diversas formas, como estrellas, medias lunas, soles, círculos, corazones y hasta figuras de animales. Y según fuera el sitio del rostro donde se pegaran, recibían distintos nombres. Si el lunar se colocaba en la frente, se le llamaba majestático. En la nariz, impertinente. Junto a los ojos, era un lunar apasionado. En la comisura de los labios, besucón. Sobre la boca, coquetón. En medio de la mejilla, galante. En la barbilla, discreto. Y sobre algún párpado, ladrón. Luego, cuando los lunares fueron invadiendo ya demasiadas zonas del cuerpo, Massillon, un predicador de la corte, en uno de sus sermones desaprobó la infame costumbre de ponerse lunares. Irónicamente dijo que se admiraba de que no los llevasen en otra parte, además del rostro. Fue entonces que las damas y los caballeros decidieron complacerlo y empezaron a ponerse lunares postizos en lugares más recónditos e íntimos. ¡Qué cosas! Bueno, vamos y regresamos. Vale-me, Deus, eu fui menina, sou amor. Perdoa, por favor. Eu sei que ela aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis. Viva como uma raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vim. Sou amor na poeira, oh, poeira. Morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim na vida ressecou, morreu. Do pé quebrou do Maria. Nem Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou. Thank you. sei que eu aconteci, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. Eu fui assim que eu vim, sou não feira ou poeira, morto na beleza fria de Maria. O meu jardim na vida ressecou, morreu no pé quebrou do Maria, de Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu no pé quebrou do Maria, de Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu no pé quebrou do Maria, de Margarida nasceu. E o meu jardim na vida ressecou, morreu no pé quebrou do Maria, de Margarida nasceu. Con esta mujer, Rita Payés, y la canción Flor de Lis, nos estamos despidiendo esta mañana. Ya les habíamos dicho, mucha lluvia a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, y a sudar la gota gorda todavía hoy y mañana. Así está más o menos el pronóstico, pues para todo el estado, parejito. Bueno, pues entonces Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano, nos despedimos de ustedes, también el ingeniero Santiago Vázquez, a quien saludo, mi querido güero, y demás personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Que tengan ustedes un buen día. Seems to vanish like a gamble's lucky streak. Oh, when we're out together dancing, cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain or to read the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing, cheek to cheek. Oh, I love to go on fishing in a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing, cheek to cheek. Oh, mama, dance with me. I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I see. Oh, when we're out together dancing, cheek to cheek. Thank you. heartbeat so that I can hardly speak. And I seem to find a happiness I see when we're out together dancing, tick, tick, tick.